Daniel Petrucci, buen día. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Romina? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, aquí estamos escuchando un poco lo que ustedes anticipaban que ocurrirá en nuestra zona y con respecto al fútbol, en este caso el femenino. Y también sobre lo que hablabas recién sobre los más poderosos, ¿no? De repente aquellos que imponen que eso ocurre. En este caso la noticia tiene que ver con el fútbol inglés, pero atañe a todo el fútbol mundial, porque en esta situación la ley del más fuerte es la que termina imponiéndose. Y te cuento un poco por qué. Resulta que hace unos días el sí. TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo creado por la UEFA, acaba de fallar a favor de uno de los grandes del fútbol europeo, el Manchester City, levantándole la sanción que le habían impuesto hace unos meses atrás para prohibirle jugar las próximas dos ediciones de la Champions League, algo así como la Copa Libertadores nuestra sería. Me borraron con el codo lo que escribieron con la mano, así es. Pues, más o menos eso, o quizá el poder del más fuerte termina aplicándose en toda su dimensión y bueno, cuando aparece arrasa con todo, esto es así. ¿A quién no le habrá pasado? Uno de chico, de repente en el barrio, cuando se ponía a jugar con sus amiguitos, había siempre alguien que llegaba y ponía precisamente su presencia de fortaleza y hacía un poco lo que quería con ese juego. El dueño de la pelota se termina cuando más yo me voy y me la llevo. Más o menos una cosa así. Y esto, bueno, sigue siendo desde esa época y más, ¿no? Sigue aplicándose en la vida diaria y, bueno, influye en más en menos, depende de quién sea el favorecido y quién sea el damnificado. Bueno, en este caso, el favorecido, por supuesto, es el Manchester City, que ya vamos a hablar algún día de quiénes son sus dueños. Es una familia catarí que tiene, como te imaginas, muchísima plata y que el club de fútbol Manchester City, el que tanto resuena y tanto se destaca futbolísticamente, lo conduce deportivamente Pep Guardiola, por eso te sonará y te sonará conocido, digamos, es uno más de los tantos negocios que tiene la familia catarí. Un día vamos a insistir sobre ese tema. La cuestión entonces que te contaba, que lo habían sancionado en febrero de este año, precisamente por malas artes. La sanción y la pena que le dieron era que debía pagar una multa de 10 millones de euros, en lugar de los 30 millones que al principio habían establecido, y lo habilitaron para jugar el torneo continental, algo que, bueno, preocupaba bastante a su entrenador por la circunstancia de que muchos jugadores actuales de los que forman parte del equipo, si no tuvieran esta posibilidad de competir, seguramente no estarían jugando en el Manchester. Claro. La cuestión es que, te cuento que esto fue el 14 de febrero pasado. El motivo fue incumplir la normativa de licencias que la UEFA presenta a todos sus integrantes, en este caso es el Fair Play financiero, que ha sido tan promocionado como una buena arma para evitar que se incumplan las normativas, y sin embargo cuando realmente alguien incumple lo terminan perdonando, como en este caso. Pero lo insólito tiene que ver con los motivos. Si bien el motivo inicial era graves infracciones en las regulaciones de la licencia de la UEFA relativas al fair play financiero, porque, ¿qué pasa? Allá los clubes que participan de la UEFA tienen firmado un acuerdo de que no pueden gastar más de lo que ingresa como ganancia. Lo que produce el equipo, todo lo que le ingresa, tiene que ser equiparable a lo que pueda invertir. No puede invertir más dinero del que le ingresa. ¿Sí? Cuestión de por allí mantener una cierta equidad entre todos los equipos más o menos poderosos del fútbol europeo. Bueno, la cuestión es que con respecto a esta situación entonces, la misma UEFA impone que le levanten la sanción al Manchester City y le permitan participar como el resto de los clasificados, y no hay sanción que realmente sea significativa para un equipo que tiene tanto dinero, como te decíamos, el de la familia catarí. La cuestión es que muchos equipos, tanto grandes como más pequeños, han descreído y han declarado que ya no creen en el fair play financiero a raíz de esta situación. Ellos alegan que es fácil sancionar equipos que son más chicos o equipos por allí de países pequeños o de países no tan futboleros o no tan poderosos como los ingleses. En este caso han sancionado equipos turcos, por ejemplo, te sonará el Galatasaray de Turquía, uno de claro. los importantes, bueno, ese fue sancionado por la UEFA. También equipos griegos, por ejemplo, el PAU Salónica, que es otro de los equipos griegos que sufrió la sanción financiera. También otro más conocido, pero también pequeño, como el Málaga de España. Bueno, esos equipos han sido sancionados y no hubo posibilidades de revertir la sanción, como sí ocurre en este caso con el Manchester City, por esto que hablaba de los poderosos, de los que son más fuertes, ¿no? Claro, claro. Bueno, la cuestión es que esto es lo que se ha determinado. También recordemos rápidamente que uno de los primeros equipos que sufrió este tipo de sanciones fue el PSG de Francia, cuando allá por el 2012 incorporó a Neymar y a Mbappé. No podía en ese momento incorporar más de un jugador por los valores que se manejaban. Recordarán que Neymar fue récord, la cifra que se pagó. Sin embargo, a Mbappé lo hicieron aparecer como que venía cedido de un equipo donde había estado a préstamo. Con esa estratagema dibujaron la situación para que el PSG no fuera sancionado. La cuestión es que en este caso esta situación ha dejado a los poderosos y no tanto, un tanto disgustados con la UEFA, porque bueno, evidentemente no mide con la misma vara y depende quién sea el dueño del equipo sancionado. La cuestión es que, como te decía, muy pocos esperaban que el Manchester City se quedara sin una multa y mucho menos por el motivo que se lo multaba, que era por no haber colaborado en las investigaciones de la UEFA para poder llevar a cabo la sanción. Esto más allá de un palazo moral, que es lo que en principio había querido significar la UEFA, es un motivo más para que los equipos integrantes de la UEFA se quejen de que no hay derecho. Dijo, siempre el más fuerte, el más poderoso, es aquel que tiene las cosas más aliviadas. Habrá que ver cómo sigue esta situación, teniendo en cuenta este perdón que le han favorecido al Manchester City, puesto que nadie puede estar seguro ahora si la UEFA podrá en un futuro inmediato mantener este fair play financiero, como dicen, y los motivos que lo justifican. Esta es otra de las tantas situaciones que uno observa, por suerte todavía en nuestro país, a grandes rasgos, por lo menos de esta manera, no ocurre, aunque algunas cuestiones... Más o menos, ¿no? Muchas veces, sí. Claro, el muchas fair veces play financiero, me gusta ese concepto. Claro, muchas veces se han terminado resolviendo de esa manera, el más fuerte o el más poderoso es que tiene alguna razón. Mira, te tiro una anécdota, pero que tiene que ver con esto del más fuerte y el menos. Uh-huh. Y quiero tu mirada futbolera. No sé si viste el partido de Boca el jueves. De Boca con Independiente. Se da una jugada en donde yo no lo había visto en el fútbol argentino. Después me enteré que en Europa suele utilizarse. Tiran a los pies de la barrera un jugador. Es decir, detrás de la barrera, sí, Boca hace la barrera y hace tirar a un jugador en el piso. Sí. Medio humillante. Le tocó a Obando en Boca. El más pibe, el de menos nombre, el más jovencito y el menos poderoso del plantel. Anda vos, sí, anda vos que nadie te va a decir nada. Pero vos mirás fútbol europeo, ¿esto es normal? A mí me pareció sí, algo es normal, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces cuando patea a Lionel Messi. A Messi le ponen claro, sí. Claro, wow. Que vos entendés que ejecuta puede tener la virtud de no levantar el remate y hacerlo pasar a propósito por debajo del salto de los jugadores de la barrera. Entonces, sí. Acuestan uno detrás de la barrera para por si eso sucede, que ha pasado, por eso es que claro, sí, sí. Esa situación. Ronaldinho sí, le pegaba así a veces por abajo, pero queda ridículo, a mí me costaría que si me mandan a hacer esa función, está feo. Bueno, capaz que mirando con la mirada que vos tenés, a lo mejor sí, pero bueno, en el fútbol superprofesional nada más creo que eso forma parte de del trabajo que hay que hacer. Hasta me quedé pensando si no sería motivo de amonestación, mirá lo que te digo. No, sí, es ridículo. Yo pienso también que, bueno, si la metes en el ángulo, ya aplaudámoslo, viejo, porque es una belleza eso. Bueno, Daniel, nos reencontramos el lunes que viene. Ok, muchas gracias, hasta luego. Daniel Petrucci, como todos los lunes, la puso bajo la suela.